Capítulo 37 de Cuentos festivos para niños menores de 50 años. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos festivos para niños menores de 50 años, de Juan Pérez Zúñiga. ¡Viva el comunismo! Era don Cornelio Zancadilla, marido modelo de una graciosa ex bailarina, industrial honradísimo y dueño de la mejor fábrica de botones para calzoncillos que existía en el mundo. La fábrica tenía mucho que ver, pues los 1.000 operarios que en ella funcionaban no producían menos de 100.000 botones por hora y las máquinas eran verdaderas maravillas. Pero en los tiempos de huelga que corríamos, si el tal establecimiento fabril tenía mucho que ver, no tenía menos que oír, pues aquel hormiguero de trabajadores se ocupaba más que en sus tareas en poner a don Cornelio, ora como chupa de dómine, ya como ropa de Pascua, bien como hoja de perejil. El pobre industrial estaba aterrado, porque sabía que Rodolfo Mechón, cabeza de motín de aquella masa obrera, tenía levantados de cascos a todos los compañeros para declararse en huelga si no se les rebajaba a la mitad las horas de trabajo y no se les triplicaba el jornal. Capaces eran de exigir que se les diese foie gras para merendar y que durante la siesta se dedicara la familia del amo a darles aire y a rascarles. La negativa de don Cornelio había sido rotunda y esto impulsó a los principales obreros a fraguar un terrible complot, a cuyo fin se reunían, convocados por Mechón, en cierta taberna, que bien pudiéramos llamar anarquista, porque en verano solía estar echando bombas. Y allí acordaron aprovechar un próximo viaje de don Cornelio para saquear su domicilio. Cuando menos podía esperarlo el huesoso fabricante, ¡cataplum!, estalló el conflicto. Aquellos 1.000 operarios, capitaneados por el furibundo anarquista Rodolfo Mechón, abandonaron el trabajo y comenzaron a gritar y a llamar cosas feas a la madre del amo y a romper los cristales de la fábrica, tan por completo que no dejaron sano ni aun el ojo de vidrio que usaba la citada señora. Dando vivas a la anarquía y mueras a los burgueses, dirigiéronse tumultuariamente a casa del fabricante de botones con el santo propósito de dejarle sin un botón. Los guardias de seguridad la tenían absoluta de que eran impotentes para sofocar el motín, y mientras otros guardias de mayor seguridad no les ayudaran en la tarea de la sofocación, resolvieron hacer ante los revoltosos la vista gruesa y dejarlos obrar, puesto que, al fin y al cabo, eran obreros. El terrible Mechón había prometido a todos los jornaleros un equitativo reparto de todo el caudal que encontraran en las nutridas arcas del patrono, y, con tanta ambición como osadía, lanzáronse a poner en práctica su siniestro plan. Penetró Mechón en el hotel de don Cornelio, después de arrollar a la portera, cosa que tardó en hacer porque estaba muy desarrollada, y seguido de una docena de forajidos que se ofrecían atentamente a la familia del burgués como especialistas en estrangulaciones y destripamientos, llegó hasta la caja de valores, logró abrirla violentamente y se encontró con la más espantosa carencia de fondos. Ni allí ni en toda la casa había una triste peseta ni una alegre perra chica, pues hasta la perra de aguas de don Cornelio estaba precisamente dando a luz en la carbonera. Tan tremenda decepción inflamó la cólera de aquellos malvados, y no hallando otro medio de saciar su ambición, consideraron que allí no había joya ni prenda de más valor que la hermosa consorte del amo. Sacáronla, pues, de un ropero en donde se había refugiado, atacada de una especie de baile de zambito, cosa natural en quien fue bailarina, y se la llevaron secuestrada a casa de Mechón, y de allí sabe Dios a dónde, porque no se ha vuelto a tener noticia de su paradero. Al conocer las turbas el fracaso del saqueo, creyéronse engañadas por Mechón, y la mayoría le abandonó, quedando el cabecilla en disposición de que los guardias se atrevieran con él y le condujeran a la comisaría correspondiente, en donde el anarquista dijo que todo aquello había sido una broma y que pensaba consagrarse a los botones para calzoncillos con toda su alma si el amo le hacía concesiones importantes, pues no era justo que para él fuera el hueso del negocio y para don Cornelio el negocio del hueso. Noticioso el industrial de lo ocurrido, regresó a su hotel inmediatamente y, atolondrado ante el golpe recibido con la desaparición de su genial esposa, permaneció muchos días sumido en los horrores de su triste situación. Transcurrió cerca de un mes sin que se vieran el terrible mechón y el surtidor de botones, como llamaban a don Cornelio aquellos a quienes surtía. Hasta que al fin un día, materialmente empujado por sus deudos y amigos para que hiciera gestiones personales respecto a la desaparecida y al personal de la fábrica, salió el pobre Zancadilla en busca de mechón. Llegó a casa de éste y hubo entre amo y el obrero el siguiente diálogo. Pocas palabras, Rodolfo. ¿Esto es un sueño o una realidad? Pa' mí que es la realidad, don Cornelio. Bueno, ¿qué habéis hecho de mi señora? Nada. Su rescate importa 10.000 duros. Es precio fijo. De modo que si yo no os los entrego, como si hubiera fallecido. ¿No volveré a verla? ¡Jamás! ¿Pero eso es cierto? ¡Como la luz que nos alumbra! No dejó don Cornelio proseguir al cínico mechón. Se arrojó cariñosamente en sus brazos. Lágrimas de gratitud y de alegría rodaron por la faz del burgués, y dando al obrero dos ósculos como solo saben darlos los fabricantes de botones, le dijo: «Gracias, Rodolfo. Nunca podré pagarte todo el bien que me has hecho. Mi mujer es tan insoportable como guapa. Quería deshacerme de ella y no encontraba el modo. Tú me lo has proporcionado. Gracias, gracias, buen mechón. Si me retienes a esa arpía perpetuamente, no solo te perdono cuantos daños me has hecho, sino que te aumento el jornal. ¡Qué feliz soy! Solamente deploro lo mucho que ella te hará sufrir. ¡Pobre mechón!» ¿Qué deducen ustedes de todo esto? Que así como en todas las cuestiones entre patronos y obreros suelen salir estos ganando, en esta ocasión quien ganó fue el patrono. Fin del capítulo 37.